el agua que corre a los pies de la Alhambra, savia de los altos montes por donde se acumulan las nieves blancas, tiene alma propia y en su corazón la eternidad tallada. Las acequias, fuentes y el río Darro cada día lo anuncian al llegar el alba. El agua que baja de Sierra Nevada, fresca y limpia, como el limpio viento de las altas montañas, desciende cantarina y se quiebra y remansa en los valles de la hierba y en los misteriosos recodos de las sombras largas. Es esencia pura de sol y silencios que busca los silencios de la Alhambra y llena de armonía las tardes de los sueños que en las tardes llora el alma.